Ferrancito Mix on the Mix. Sin ti hay sombra, nunca hay calor. Y ahora que no estás cerca, yo siento el dolor. Recuerdo todas las noches que armábamos tú y yo, escuchando Lil Peep en la radio. No puedo dormir, entonces dime si me quedo o me tengo que ir. Dime si te espero, me empiezo a despedir.